Buenas noches, estamos ahora con el análisis de la actuación de nuestros equipos venezolanos en la actual edición de la Copa Santander Libertadores de América, donde el día de ayer, martes, el Deportivo Táchira en Asunción, Paraguay, disputó su tercer partido en su grupo ante el cuadro de Nacional, lamentablemente cayendo derrotado por marcador de 3-2. Por lo que pudimos apreciar de este partido, un partido bastante movido, muy parejo para ambos equipos. El cuadro tachirense se fue arriba en el marcador en el primer tiempo por intermedio de un gol de buena factura, de muy alta factura por parte de Pedro Fernández, un rebote de balón y pone a ganar al cuadro de Jaime de la Pava. Pero lamentablemente en el segundo tiempo el cuadro venezolano no pudo aguantar el resultado, algo que le ha costado mucho a nuestros equipos cuando se van adelante en el marcador. Y bueno, el cuadro local, bueno, estando abajo, por supuesto, se vio en la obligación de buscar el resultado, consiguió rápidamente ya a los primeros 20 minutos del segundo tiempo empatar y a irse arriba. Y bueno, con todo y esto, el cuadro visitante siguió, bueno, atacó, logró el empate por medio de Ángel Chourio, una buena jugada de contragolpe, una muy buena definición de parte de Chourio, pero lamentablemente por cuestiones de concentración, algo que siempre nos ha faltado mucho en estas instancias internacionales, muy mal parada la defensa, de por sí ya había perdido un jugador del cuadro tachirense por una expulsión, pues, de Jackson Clavijo, en lo que fue el segundo gol del cuadro paraguayo. Y bueno, una desatención atrás nuevamente vino entonces a los 2 minutos apenas del gol de Chourio, pues el tercer gol, y entonces queda el partido abajo 3-2, resultado que complica las aspiraciones del cuadro tachirense, de último en la tabla con apenas un punto, estando por debajo inclusive del cuadro paraguayo, que logra apenas sus primeros 3 puntos en este grupo. El líder en estos momentos es el cuadro mexicano, el Cruz Azul, y el segundo en la tabla se encuentra el cuadro del Corinthians brasileño. Bueno, vamos a ver qué puede hacer el cuadro local de Deportivo Táchira en sus 3 partidos que le queda. Nada fácil, un milagro solamente pudiera meter al cuadro tachirense en lo que son los octavos de final de esta Copa Libertadores, Luis. Sí, sobre todo por cómo se ha mostrado el equipo mexicano, el Cruz Azul, y el equipo brasileño Corinthians, obviamente, o sea, por plantilla, por números, lo que representan su fútbol, serían los rivales más difíciles que puedan enfrentar el Táchira en este grupo. A pesar de que empezó, como quien dice, con un buen pie, o con la mitad de un buen pie, sacándole puntos a Corinthians del local, que era su obligación, después cae estrepitosamente 4-0 ante el Cruz Azul en calidad de visitante. Ayer vuelve a visitar, en este caso ahora la Asunción, y cae, como quien se dice, ante el rival menos complicado que podía enfrentar Táchira en este grupo, el Nacional de Paraguay. Cae 3-2 después de estar ganando, empezó golazos, hay que rescatar eso de Pedro Fernández y de Ángel Chourio, pero simplemente no pudo aguantar el resultado, y Táchira se queda en el foso de la tabla con un solo punto, bueno, esperando su próximo compromiso, en cual repite rival, pero esta vez en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en tan solo 15 días, ¿ok? Creyéndosela, ¿no? Y viendo a ver si podemos, o el club aurinegro puede puntuar de local, y buscar, ¿no? Y seguir buscando, dependiendo también del resultado que se pueda generar hoy entre el Cruz Azul y el Corinthians. Y bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas en este grupo número 6, pero de verdad que se ve complicado la situación de Táchira, y también para Zamora, que acaba de jugar el día de hoy, o es de la noche de hoy, allá en cancha del Fluminense, y ha caído derrotado por la mínima, 1-0, un equipo que se le vio aguante, aguantó el resultado, mantuvo el cero, pero bueno, el Fluminense sigue enrachado, de 3-3, 3 ganancias en el mismo número de salidas. Boca resulta que saca su ganancia como visitante ante el Arsenal de Sarandí, 2-1, y toma un respiro, una bocanada de aire, porque de verdad que si ese resultado que se estaba dando en ese partido se hubiese mantenido, ese empate a 1, las cosas estuvieran un poco más sencillas para el Zamora, que de igual manera empieza sacando un punto ante Boca en Barinas, pero después ha caído ante Arsenal, en calidad de visitante y cayó ante Fluminense en la misma condición. Queda esperar, tanto para Táchira como para Zamora, sus próximos tres juegos, los cuales dos son como locales, viendo que si pueden sacar esos seis puntos, viendo la combinación de otros resultados, a ver qué puede pasar. Sin embargo, la situación luce complicadísima, tanto para Zamora como para Táchira. Por cierto, Zamora va ante Fluminense en Barinas, también en algo así dentro de 15 días. Bueno, esperando, ¿no? Esperando el resultado positivo, porque si bien hasta ahorita no apunta a una clasificación para la siguiente ronda de ambos equipos, queremos que la participación sea lo más decorosa posible por parte de ambas escuadras, que sabemos que tienen buenas plantillas, pero para el nivel que se muestra a nivel de Sudamérica, lamentablemente hay que decirlo, ni Táchira ni Zamora han mostrado que pueden ser competidores en esta competencia continental. Bueno, con esto finalizamos este breve análisis de los equipos venezolanos en Copa Libertadores, esperando que haya sido de su agrado, y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Somos Actric Deportes.